Yo no sé por qué insistían tanto en eso, pero además, supongamos que sí hubiera podido llegar, aunque tenía que pasar por la frontera de Puente Llaguno, porque que es algo así como la Laguna Estigia, que tiene unas reverberaciones infernales para todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué íbamos a hacer ahí? Porque yo creo que hay que, en esta etapa hay que hablarle a la gente con más claridad, ¿no? Que sí, ¿qué vamos a hacer? Miraflores, no vamos a estar ahí hasta que Maduro se vaya, no se va a ir. ¿Qué es lo que otra cosa? Pues, ¿cuál era la opción? Entonces, yo creo que fue, por supuesto, una presión muy fuerte del Vaticano, pero bueno, yo creo que también un imperativo del sentido común, parar esa marcha que tenía en los aires de topo a todo, de jugada final, cuando no estamos al final todavía. Yo estoy de acuerdo y además felicito a la MUD porque está actuando con una gran responsabilidad y que tiene que además asumir el costo que eso tiene en algunos sectores, en la guerrilla offshore y en los empantuflados de aquí de Venezuela, que esos que quieren hacer política por las redes. Bueno, no importa lo que ellos digan, lo importante es que nos lleven al triunfo, lo importante es que el gobierno se vaya.